la idea era mostrar las dos partes más fuertes en la vida de Miguel, que era su, por un lado, su rica e intensa vida social, con todos los personajes, las personalidades, tanto españolas, mexicanas como argentinas, con las que se rodeó, y luego, lógicamente, dar a conocer este importante legado desde el punto de vista artístico, ¿no? Un personaje de vanguardia, un adelantado a la época, donde se puede manifestar a través de su vestuario, a través de sus, de toda esta presencia. Fue un artista global, cabal, ¿no? Donde controlaba todos los aspectos del teatro, desde el marketing, desde la escenografía, del vestuario. Entonces, bueno, queremos brindar eso, que la gente conozca en profundidad el alcance de este artista. Fotografías, firmas muy importantes, dibujos que le han hecho a artistas muy importantes, y todo un legado artístico gráfico muy importante, cartelería original, todo, absolutamente todo lo que se exhibe es original, y es un legado muy importante. ¿Y usted entonces es del árbol genealógico de Miguel de Molina? Sobrino nieto de él, sí. Miguel en la época, en los años 40 y pico, tiene una relación muy cercana con Eva Perón y le pide a Eva que intermedie para traer una hermana de España, y es mi abuela justamente, la madre de mi madre, la que viene de aquí con mi madre de 5 años, mi madre es valenciana, se viene en barco en el año 49 hacia Buenos Aires. Así que bueno, no solo pertenecer al árbol genealógico, sino al afectivo estrecho, seguramente. Exactamente, y de hecho la relación cercana que tuve con Miguel de Molina es lo que me hizo de alguna manera a su muerte tomar la posta y empezar a trabajar sobre esta idea de recolectar todo ese material disperso, tanto en Argentina como en España, y producir esta exposición. ¿Y queda un material disperso seguramente o pudo...? Sí, es increíble, el artista es increíble, fue una fuente de inspiración y hizo muchísimo, y seguimos con la tarea esta de recolección, porque siempre y en todas las ciudades que hemos pasado se acerca mucha gente y en muchos casos sigue apareciendo alguna foto, inclusive alguna blusa o algo, seguimos haciendo esa tarea de recolección de material. Bien, y bueno, un poco usted conocía de Olavarría o ahora buscando, digamos, o contactándose con gente para traer la obra a lugares bonitos como Olavarría tiene, digamos, recién tomó conocimiento de nuestra ciudad. No, lo que yo Olavarría la conozco, yo soy argentino, estoy viviendo ahora, la fundación tiene sede en Madrid, hace 13 años que estamos trabajando desde Madrid, digamos que es nuestra base de operaciones, pero soy argentino, así que conozco la ciudad, la conocía por otras actividades que desarrollaba también, que jugaba al baloncesto, así que al básquet, así que ya conocía la ciudad. Pero ¿con quién vino a enfrentarse usted acá? No tuve, justamente ayer hablábamos, me enfrenté a algo, no con el club que era Estudiantes de Olavarría, pero tengo muchos amigos del medio del baloncesto, del básquet, pero no, justamente no me con Olavarría nunca me tocó enfrentarme con la persona, pero sí conocía por lógicamente la ciudad, y ahora al llegar y a conocer a Buenos Aires, el gran suceso que fue en Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta, ahí enterarme que bueno, que Olavarría era una ciudad emergente en el sentido cultural y que bueno, que lógicamente al haber pasado también el tío por acá, era un gran momento como para hacer lo posible para que visite la ciudad. Desde la Fundación creemos que cada punto donde pueda haber la gente ávida de recorrer y sobre todo de poner en valor la vida de un artista que tuvo que ser un vanguardista y que tuvo que ser represariado con todas las connotaciones que tuvo, es decir, que para nosotros es muy importante llegar a cualquier rincón donde esto sea valorado. Y creo que esta exposición en Olavarría va a sumar mucho para la Fundación y para el personaje. Si ve, eso es lo que rescatamos de este personaje, ¿no? Que tuvo la sabiduría de juntarse como lo más alto de la sociedad, pero fue un artista totalmente popular. Miguel de Molina llenaba los teatros 2 y 3 funciones diarias, era el pueblo que iba a verlo. Por eso yo les comentaba a ellos que se van a sorprender, porque va a venir gente que lo recuerda a ese momento y que pueda hablar de la dimensión de lo que fue el personaje. Es un personaje que revolucionó la escena argentina y española también, pero aquí tuvo mucho que ver. Entonces, estamos trabajando, estamos diseñando varias cositas que va a haber y que va a cumplir. Fue un artista multidisciplinar, que se lo puede analizar de diferentes ángulos, de la plástica, del diseño, de la moda, desde el flamenco tan popular. Entonces, va a haber actividades en torno a eso que puedan abarcar todas estas manifestaciones. Estamos muy muy esperanzados, muy muy ilusionados con esta muestra en Olavarría. Así que tenemos ya puesto todo el mundo ya funcionando y trabajando para que sea un éxito y para que llegue, básicamente para que llegue al público, que es el que realmente pone en valor y que disfruta de este tipo de actividades.